Iniciamos una nueva temporada de Paraíso Infernal, la número 13, y aunque la temporada anterior, que fue la 12, por razones extras que ya explicaremos, no pudimos terminarla como corresponde, ya estamos listos con todo el ánimo para iniciar un nuevo año. Como siempre, nos preparamos para disfrutar del mejor rock con grupos nuevos, grupos más viejos, verdaderos clásicos, en fin, de todo, con un solo objetivo: disfrutar del buen rock en todos sus estilos. Como siempre, antes de dar inicio al programa, vamos primero con nuestra característica presentación, que ha estado ya por 7 años con nosotros, y de inmediato damos inicio al programa de hoy. Ah, y un consejo: súbale volumen para disfrutar del buen rock que tenemos para el día de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, antes de iniciar el programa, les vamos a contar brevemente por qué no tuvimos un final como corresponde el año 2021, e incluso nos faltaron programas para dar por concluida la temporada 12 del segundo semestre del año 2021. En resumidas cuentas, muchachos y muchachas, tuve un accidente de tránsito más o menos grave, lo que me generó una serie de lesiones e incluso que me operaran, y producto de ello también mi computador, pieza fundamental para hacer los programas, se estropeó por completo y no se pudo recuperar nada del disco duro. Pero logramos recuperarnos por completo y aquí estamos, dando inicio al programa el año 2022. El primer semestre que corresponde a la temporada 13, y vamos a seguir adelante a pesar de los problemas que hemos tenido en materia personal, pero que siempre, y esta vez no es la excepción, hemos superado. Y bueno, hechas las aclaraciones necesarias, vamos a comenzar de inmediato con una banda chilena de punk rock, una agrupación que es un clásico. Me refiero a los maestros de Fiscales Ad Hoc, representantes del punk rock chileno, agrupación que se formó en el año 1986 y que en la actualidad sigue más vigente que nunca. Esta agrupación tiene a su haber 7 discos de estudio. Nosotros hoy vamos a escuchar un tema de su trabajo de 1998, su cuarto álbum de estudio titulado Fiesta, y el cual tiene un cover de la canción original del dúo dinámico Resistiré, tema que vamos a escuchar el día de hoy y con el cual abrimos la temporada 13 de Paraíso Infernal. Y luego seguimos en el mismo estilo con una banda considerada como los pioneros y líderes del movimiento punk rock en el mundo. Me refiero a Ramones, icónica agrupación fundada en 1974 y que tuvo vida hasta 1996, cuando de forma definitiva se disuelven. Esta leyenda del punk rock cuenta con 14 discos de estudio y nosotros hoy vamos a escuchar algo de su primer trabajo, titulado simplemente Ramones, lanzado al mercado el 23 de abril de 1976, grabado con la formación original: Joey Ramone en voz, Johnny Ramone en guitarra, Didi Ramón en bajo y coros y Tommy Ramone en batería. El tema, el primero del disco, Blitzkrieg Bop, considerada por muchos como la primera canción de estilo punk rock. Bien, gente, entonces arrancamos ya este primer capítulo de la temporada 13 de Paraíso Infernal con punk. Primero, una banda clásica chilena, uno de los padres del punk rock chileno, Fiscales Ad Hoc, y su cover del tema Resistiré, que es parte del disco Fiesta de 1998. Y luego vamos con uno de los padres del punk rock, pero en todo el mundo, Ramones. De su disco de 1976, titulado igual que la banda, Ramones, escuchamos el tema Blitzkrieg Bop. Me levanto. Arrancamos con muy buenos temas esta temporada 13 de Paraíso Infernal, escuchando estas dos bandas del punk, una con historia en nuestro país, en Chile, como Fiscales Ad Hoc, y otra con historia a nivel mundial, como Ramones. Y antes de continuar, les recordamos que Paraíso Infernal está todos los martes a partir de las 20 horas en Radio Embrujo FM para todos los auditores de la zona sur de Santiago, en la 98.9 del Dial, también para los que nos escuchan en el litoral central, en la 102.9, y el rock también llega a Tocopilla en la 101.7 a través de Radio Embrujo FM. Y la repetición del programa es el jueves también a las 20 horas. Y si quieres escuchar la programación de Radio Embrujo y también estar atentos para cuando tengamos nuestro programa, puedes hacerlo a través de la señal online en www.radioembrujofm.cl. Un saludo a todos los rockeros que nos escuchan a través de Radio Embrujo FM, tanto en Santiago como en el litoral central y en Tocopilla. Y nosotros vamos a seguir adelante con algo más clásico. Primero vamos a escuchar un solista y luego una banda, exponentes ambos del heavy metal o rock pesado. Primero vamos a escuchar algo del maestro Ronnie James Dio, fundador en el año 1982 en Nueva York de la banda que lleva su apellido, Dio, luego que el frontman abandonara Black Sabbath y formara esta nueva agrupación. Dio tiene a su haber 17 discos de estudio hasta su disolución en el año 2010 por la muerte de su fundador Ronnie James Dio, producto de un cáncer de estómago. Nosotros vamos a escuchar uno de sus temas más conocidos, Rainbow in the Dark, de su primer disco de estudio como Dio, titulado Holy Diver, de 1983. Y luego seguimos con otro clásico de una banda clásica, me refiero a los maestros de Deep Purple, agrupación británica de hard rock fundada en 1968 en Hertford, Reino Unido, y que actualmente se mantiene vigente. Esta banda consta de 22 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema que, te guste o no te guste el rock, es casi un himno a nivel mundial. Me refiero a Smoke on the Water, del disco Machine Head de 1972, disco que se grabó con la siguiente formación: Richie Blackmore en guitarra, John Lord en teglado y órganos, Hammond, Ian Pace en batería y percusión, Ian Gillan en voz y armónica, además de Roger Glover en bajo. Vale la pena nombrar a cada uno de ellos porque esta banda ha tenido también distintas formaciones a través de su historia. Vamos entonces, gente, con puros clásicos del rock. Primero, el gran Ronnie James Dio y su banda Dio con el clásico Rainbow in the Dark del disco Holy Diver de 1983. Y luego un clásico de clásicos, Smoke on the Water, una canción que es un himno mundial y que pertenece a Deep Purple y es parte de su disco Machine Head del año 1972. Who's seguimos adelante con el programa de hoy. Antes sí les recordamos que otra de las plataformas en la que está Paraíso Infernal es el portal informativo www.paislobo.cl, sitio web que contiene noticias de Osorno, la región de los lagos y el país, donde además también cuenta con programas y uno de ellos es el nuestro, que está todos los viernes en formato de podcast. Una ventaja, ya que puedes escucharlo en el momento o descargarlo y escucharlo cuando quieras. Incluso puedes poner en el buscador Paraíso Infernal y podrás encontrar las temporadas anteriores, ya que producto del accidente yo las perdí, las voy a buscar de hecho ahí. Saludamos entonces a todos los rockeros que nos escuchan cada viernes en www.paislobo.cl. Y nosotros seguimos adelante, y ya que estamos escuchando verdaderos clásicos, sigamos esta vez con dos temas y dos bandas leyendas del estilo thrash metal. Primero vamos con un tremendo tema del disco Countdown to Extinction, lanzado en 1992 por la banda americana de thrash metal Megadeth, formada en 1983 y una de las grandes, uno de los pilares de este estilo. De seguro, si dije que es un tema clásico, si ya di a conocer el nombre de la banda y además el nombre del disco, muchos ya deben saber a qué tema me refiero. Symphony of Destruction, creada por el líder de la banda, el gran guitarrista y cantante David Mustaine, y que fue grabada además por Marty Friedman en guitarra, guitarra acústica y coros, Nick Messan en batería y coros, y David Ellefson en bajo y coros, que fueron parte de este disco Countdown to Extinction, lanzado en 1992 por Megadeth. Y luego vamos a escuchar otro temazo en el mismo estilo, en el thrash metal, de una de las bandas más importantes junto a Megadeth y otras dos del thrash metal, y un tema que en lo particular a mí me gusta mucho y de hecho creo que es uno de los mejores temas de este estilo. Me refiero a Master of Puppets de la banda Metallica, una canción que está dentro del álbum del mismo nombre, un tremendo disco, para mí el mejor del thrash metal, el tercero de Metallica lanzado al mercado en 1986 y que fue compuesto por toda la banda de ese momento, es decir, por James Hetfield en voz y guitarra, Kirk Hammett en guitarra líder, Cliff Burton en bajo eléctrico y coros y Lars Ulrich en batería. Recordemos que la banda prácticamente es la misma, salvo Cliff Burton, que lamentablemente murió en un accidente de tránsito, en un trágico accidente de tránsito. Vamos entonces a disfrutar de dos tremendos temas del estilo thrash metal. Primero vamos a escuchar Symphony of Destruction de Megadeth, de su disco Countdown to Extinction de 1992, y luego el temazo Master of Puppets del disco del mismo nombre lanzado al mercado en 1986, propiedad de los maestros de Metallica. Les aconsejo subir el volumen muy fuerte para poder disfrutar de estas tremendas joyas. Destruction.

temazos que acabamos de escuchar, insisto, a mí me gustan mucho ambos, sobre todo Master of Puppets, debo reconocerlo, pero ambos son temazos de dos tremendas bandas. Seguimos adelante con Paraíso Infernal. Eso sí, ojo, tengo que recordarles también que Paraíso Infernal está también los días sábado en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la región de Los Ríos, donde, ojo, estamos, como dije anteriormente, los sábados en formato de podcast. O sea, ustedes ya saben, pueden escucharnos en el momento, descargarnos y escucharnos después para que disfruten de todo el rock cuando ustedes quieran. Así que ya lo saben, los días sábados nosotros estamos programados y alojados en el portal informativo de la región de Los Ríos, www.riobuenonoticias.cl. Saludamos también a todos quienes disfrutan de buen rock a través de nuestro programa. Nosotros vamos a seguir adelante y esta vez con otro tema clásico de un disco clásico también de la banda de rock alternativo formada en 1976 en la ciudad de Dublín, Irlanda. Me refiero a U2, cuya formación básica es con Bono en voz, The Edge en guitarra, teclados y voz, Adam Clayton en bajo y Larry Miller Jr. en batería. Ellos en 1988 lanzan al mercado su sexto trabajo de estudio titulado Rattle and Hum, un disco aclamado por el público pero que dividió a la crítica. Un disco que tuvo una película y que en lo particular yo recuerdo porque de hecho fui a ver al cine. Era bastante chico así cuando salió esta película y fui a ver Moonwalker de Michael Jackson y eran funciones dobles, por lo cual también estaba Rattle and Hum. Y me gustó mucho de hecho la película y además que fue una de las primeras veces que vi al gran B.B. King, que posteriormente estaría buscando y escuchando. Y bueno, uno de los temas que me gustó y me quedó de hecho pegado fue Desire, y es el que vamos a programar hoy en Paraíso Infernal de esta gran banda YouTube. Y luego vamos a seguir con nuevo material, ya que luego de 6 años de su último trabajo, Dark Necessity, del año 2016, los californianos de Red Hot Chili Pepper afinan detalles para el lanzamiento de un nuevo disco, Unlimited Love, agendado para el próximo 1 de abril del presente año. Un nuevo trabajo que promete, ya que por un lado fue producido por el legendario Rick Rubin y por otro, lo más importante, marca la vuelta a la banda del guitarrista John Frusciante, luego de dejar la banda en el año 2008, sumándose nuevamente a sus compañeros el vocalista Anthony Kiedis, Michael Balsara Flea en el bajo y Chad Smith en la batería. Sin embargo, a pesar de que es un nuevo material que sale en el mes de abril, ya existen adelantos de este disco y lo vamos a escuchar en el programa de hoy de Paraíso Infernal con su primer sencillo, el título Black Summer. Entonces, vamos a escuchar primero un clásico de los irlandeses de U2, Desire, del disco Rattle and Hum de 1988. Y luego vamos a escuchar lo nuevo de los californianos de Red Hot Chili Pepper, de su disco Unlimited Love, que va a ser lanzado en abril próximo. Vamos a escuchar un adelanto, un primer sencillo, el tema Black Summer. We'll be right back. A lazy rain am I. The skies refuse to cry. Cremation takes its piece of your supply. The night is dressed like noon. A sailor spoke too soon. And China's on the dark side of the moon. Hit me now. Platypus are few. The secret life. Censorship, riding on a headless horse to make the trip. Chili Pepper junto a un clásico de YouTube. Y nosotros seguimos adelante. Eso sí, antes les recordamos, muchachos, que todos los domingos el rock llega a la región de Los Lagos, donde a través de Radio Despierta FM de Llanquihue, donde nos puedes escuchar a partir de las 21 horas en la 107.7 del dial todos los domingos. Ojo que también puedes escucharnos y disfrutar de su programación en su página web y a través de su señal online en despiertafm.cl. Así que ya lo saben, todos los amantes de la región de Los Lagos pueden escucharnos en Radio Despierta FM de Llanquihue en su señal en la 107.7 del dial o en su señal online en despiertafm.cl. Así que un caluroso saludo a todos los amantes del rock que nos escuchan y escuchan también a Radio Despierta FM de Llanquihue. Y vamos ahora a seguir primero con nuevo material. Vamos a seguir con el nuevo material. Escuchamos anteriormente lo nuevo de Red Hot Chili Pepper. Vamos a escuchar ahora lo nuevo de Korn, la banda pionera de nu metal formada en Bakersfield, California, Estados Unidos en 1993, quien sacó el pasado 4 de febrero nuevo material, nuevo disco. El último fue The Nothing del año 2019 y este 4 de febrero del 2022 lanzaron al mercado Requiem, su 14º trabajo de estudio, un muy buen disco del que vamos a escuchar hoy, su primer sencillo, Star the Headling. Y luego vamos a seguir con algo más clásico del disco de 1989, Thrash, 18º trabajo del gran Alice Cooper. Vamos a escuchar el tema Poison, primera canción del músico americano que alcanzó el top 10 en las listas de popularidad. Vamos entonces a escuchar y a disfrutar de dos tremendos temas. Primero vamos a escuchar lo nuevo de Korn, de su disco lanzado el 4 de febrero de este año, titulado Requiem. Vamos a escuchar el primer sencillo, Star the Headling. Y luego vamos a cambiar y vamos a escuchar un clásico del gran Alice Cooper, del maestro Alice Cooper, un disco de 1989, Thrash, el tema que vamos a escuchar de este disco, Poison. For it, the more it starts to stick, the more Llegamos ya al final del programa de hoy, el primero de la temporada 13, y a pesar de todos los problemas que hemos tenido, les aseguramos que vamos a seguir adelante donde sea y como sea. Muchachos y muchachas amantes del rock, vamos terminando y recuerden, primero antes de despedirnos, que nuestro correo electrónico es paraísoinfernalosorno@gmail.com. Nuestro único medio de contacto para lo que ustedes necesiten, para lo que ustedes le podamos ayudar, apoyar, en fin, para lo que sea, paraísoinfernalosorno@gmail.com es nuestro único medio de contacto. Y me van a disculpar, pero para finalizar y a continuación voy a programar dos temas de rock progresivo. Y son, la verdad, temas que son largos, pero son muy buenos. Sobre todo con el que vamos a cerrar el día de hoy, pero de verdad vale la pena escucharlos. Así que pido las disculpas también para quienes nos programan, pero son temas que son bastante largos. Si quieren los acorten un poco, pero son buenos y del rock progresivo. Primero vamos a escuchar a una banda británica legendaria formada en Londres en 1965, Pink Floyd. De esta histórica agrupación vamos a escuchar el tema Learning to Fly del disco A Momentary Lapse of Reason de 1987. Y cerramos con un tema que el sitio Pop Matter eligió como la mejor canción del rock progresivo, según ellos, propiedad de la banda también londinense King Crimson, agrupación que se formó en 1969 en Londres, Inglaterra. El tema, que en realidad es el tema extenso de hoy, The Core of the Crimson King, vale la pena escucharlo porque es una joya del rock progresivo y está incluido en su primer disco de estudio, In the Core of the Crimson King, de 1969, considerado como uno de los discos pioneros de este estilo. Bien, gente, comenzamos entonces a despedirnos y hoy lo hacemos con dos bandas londinenses, pioneras del denominado rock progresivo. Primero vamos a escuchar a Pink Floyd del disco A Momentary Lapse of Reason de 1987, el tema Learning to Fly, y cerramos definitivamente el programa de hoy con una joya, con la canción The Core of the Crimson King. No se programa mucho porque es larga, pero nosotros la vamos a programar del disco In the Core of the Crimson King de King Crimson, lanzado al mercado en 1969. Nos vamos, que estén todos ustedes muy bien, sigan cuidándose y nos volvemos a escuchar, como siempre, en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. Circling skies.